La Red Informativa. Títulos ahora. Hora 18, 2 minutos en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 95%, cielo cubierto con lluvia. Congreso. Hay dictamen para llevar al Senado la emergencia en salud pediátrica. El grupo de parlamentarios de la oposición se prepara para llevar mañana al recinto el mencionado proyecto, que ya obtuvo la media sanción en diputados. El debate se dará con la presencia de profesionales del Hospital Garraham, que fueron invitados a presenciar la sesión. Nacionales. La lluvia y los choques generan caos de tránsito en la autopista 9 de Julio Sur y Avellaneda a horas de la previa del partido de Racing. Desde allí, informa Silvina Brandimarte. Son casi 18 horas consecutivas de lluvia y si bien ahora llueve con menor intensidad, el viento sigue siendo un problema. Y a esto se suma la baja visibilidad y la acumulación de agua sobre la autopista 9 de Julio Sur. Esta situación se hace más intensa, ya que se produjeron dos accidentes, si bien no con heridos de gravedad, que obligaron a generar una traza que reduce la circulación por ese detenido. A esta hora, hora pico, hora de regreso, la situación se manifiesta con demoras importantes en la calle. A esto se suma el gran caudal de tránsito que se acerca hacia el estadio de Racing. En Avellaneda había otra pregunta más respecto a que el destino del partido. Hay preocupación entre los vecinos de la zona de la calle Gaboto y Alem porque hay agua acumulada a lo largo de algunas cuadras, pero no inundaciones. Avellaneda, Silvina Brandimarte, La Red Informativa. Por las malas condiciones climáticas, hay vuelos demorados y cancelados en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Desde allí amplía Pablo Navarro. Las malas condiciones meteorológicas se generaron complicaciones en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde varios vuelos previstos se debieron ser reprogramados o redirigidos a otros aeropuertos. Entre los arribos, los destinos afectados son Río Grande, Salta, Bariloche, Iguazú, Córdoba y Santiago de Chile. La situación también impactó en las partidas. El servicio hacia Mar del Plata fue cancelado, mientras que los vuelos programados hacia Iguazú, Mendoza y Corrientes registraron demoras significativas. Las autoridades aeroportuarias informaron que el fenómeno climático está afectando tanto a compañías low cost como las aerolíneas tradicionales. Se recomienda por este motivo a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal, porque las condiciones del tiempo podrían continuar alterando la operatoria en las próximas horas. Desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y Pablo Navarro, La Red Informativa. ATE convocó para mañana un paro nacional y marchará al Congreso contra los decretos presidenciales. La Asociación de Trabajadores del Estado anunció que la medida de fuerza será por 24 horas. La misma se va a llevar a cabo el día en que el Senado trata el rechazo de los decretos del gobierno que eliminan organismos estatales. El secretario general Rodolfo Aguiar destacó que el objetivo de la protesta es frenar las políticas de ajuste y advirtió sobre el alcance de los decretos impulsados por Federico Sturzenegger. Internacionales. Donald Trump prometió apoyo a Ucrania sin el envío de tropas estadounidenses. El presidente de Estados Unidos afirmó que su país colaborará en la defensa de Ucrania una vez finalizado el conflicto con Rusia, aunque descartó la presencia de soldados norteamericanos en territorio ucraniano. Trump explicó que los aliados del continente están dispuestos a desplegar fuerzas en el terreno, mientras que Washington aportará principalmente capacidades aéreas y tecnológicas. Hora 18 y 6 minutos, ahora en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 95%, cielo cubierto con lluvia. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. Ahorra mes en día. Durante todo agosto, polenta Molino Sala por 500 gramos a 495 pesos. Y galletitas rellenas 10% 60 gramos a 990 pesos. Y además harina para pizzas caseras con levadura pureza por un kilo a 1200 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas. Los legales de las promos en dionline.com/legales. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. para compartir y disfrutar momentos ricos, cañoncitos de membrillo de galletitas cookies. Fuiste por un chip y te llevaste el combo completo, porque ahora Movistar prepago viene con 10 gigas y WhatsApp gratis, con una promo de 3 meses a 6.000 pesos por todo el mes. Además, 25% de crédito extra para seguir disfrutando lo que querés más cerca de lo que pensás. Pedí tu chip en el kiosco. Movistar. Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info y condiciones o limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/la bienvenida. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Verisur, buenos días. Hola, sí. Necesito instalar una alarma. ¿Cómo funciona? Contamos con vigilancia 24 horas. Podés controlarla desde el celular y ante un robo nuestros expertos dan aviso al 911 en el acto. ¿Y pueden venir hoy? Sí, claro. Verisur, la alarma recomendada por los argentinos para la seguridad de tu hogar. Llama al 0800-222-4010. Centraldepasajes.com, compra online tu pasaje de micro. Ahorrá si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com, compará, elegí y viajá. En La Farola Express, disfrutá de las empanadas que ya conocés. La Farola Express, ¿la querés? La tenés. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Filomena, único, un vino filomenal. Este jueves, 8:30 p.m, escucha River Libertad. Copa Libertadores, por Radio La Red. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Cada vez que recorro el país pienso en cómo cambió todo desde que empecé. Antes era Soledad, ahora soy la Sole. Antes sonaba en La Peña, ahora suena en todos lados. Antes paraba en Shell y ahora paro en La Shell. La Sole, la Shell, la de todos. A vos te gusta, a él le gusta, a nosotros nos gusta. Jamón cocido Lopardo. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. Ya llega Home Sale a Fravega. Del 20 al 29 de agosto, todo para amoblar y decorar los ambientes de tu casa. Con hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Prepárate, fíjate en Fravega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Supermayorista Vital. Vení a Vital y aprovechá las ofertas. Conseguí 12 cuotas sin interés en electroseleccionados para renovar tu casa. También yerba playadito por 500 gramos a 1.699 pesos. Y galletitas media tarde por 3 unidades de 105 gramos a 739 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de agosto o hasta agotar stock. Elegí Mapei. Adhesivos, selladores, impermeabilizantes y mucho más. Mapei te brinda soluciones avanzadas que mejoran la calidad, durabilidad y sostenibilidad de tus construcciones. Elegí calidad, innovación y servicio. Elegí Mapei. Todo queda mejor con Mapei. Hay costumbres que se heredan en la mesa de los argentinos. Viñas de Balbo, el vino de todos los días. Viñas de Balbo, el elegido de los argentinos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fuiste por un chip y te llevaste el combo completo. Porque ahora Movistar prepago viene con 10 gigas y WhatsApp gratis, con una promo de 3 meses a 6.000 pesos por todo el mes. Además, 25% de crédito extra para seguir disfrutando lo que querés más cerca de lo que pensás. Pedí tu chip en el kiosco. Movistar. Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info y condiciones o limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/la bienvenida. Llegó a Las Margaritas el nuevo LACME Metal Remover. Innovador producto que elimina residuos metálicos y fortalece tu cabello de forma natural. Con LACME Metal Remover, tu cabello queda más limpio, suave y saludable, gracias a su fórmula avanzada y respetuosa con el medio ambiente. Visítanos y descubrí cómo LACME transforma tu rutina capilar. Porque en Las Margaritas cuidamos de vos y del planeta. Comenzá la belleza consciente con LACME Metal Remover. Encontralo en Las Margaritas o ingresa a lasmargaritas.com.ar. Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La Red. Este miércoles, 8:30 p.m, Copa Sudamericana. Independiente, Universidad de Chile. Radio La Red. No relatamos partidos, transmitimos la pasión del fútbol. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. Elegí Mapei. Todo queda mejor con Mapei. Cada vez que recorro el país pienso en cómo cambió todo desde que empecé. Antes era soledad, ahora soy la Sole. Antes sonaba en La Peña, ahora suena en todos lados. Antes paraba en Shell y ahora paro en La Shell. La Sole, la Shell, la de todos. Filomena, único, un vino filomenal. París Jazz Club te invita a ver Jazz Cartoons 2, una edición totalmente renovada con el mejor jazz, cine animado y humor. Te esperamos en el ND Teatro Paraguay 918, todos los meses de este 2025. Conseguí tu entrada por PlateaNet o en Boletería del Teatro. Ya llega Home Sale La Frávega. Del 20 al 29 de agosto, todo para amoblar y decorar los ambientes de tu casa. Con hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! ¡Fíjate en Frávega! Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Aqualas, grifería Aqualas. Aqualas, cuida tu mundo. Aqualas, ama tu hogar. Aqualas, Aqualas. Grifería Aqualas. Cuida tu mundo, ama tu hogar. ¿Y vos? ¿Ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro, es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus. Nada aromatiza como Zafirus. El lubricante americano Valvoline. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfruta de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Los especialistas en estar bien descansados duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. ¡Atención, argentinos! Se viene la preventa más grande de la historia para el Mundial de Fútbol 2026. Algo increíble está por suceder y vos no te lo podés perder. Modo Vuela, la agencia oficial de la selección argentina, y Radio La Red te llevan al Mundial. Reserva tu paquete con un anticipo y paga en cuotas este viaje exclusivo. No te quedes afuera. Viví el Mundial como siempre soñaste. Contactanos al 11 25 45 4164. 11 25 45 4164 o visita nuestra web modovuela.com.ar. Tu sueño mundialista empieza con Modo Vuela. ¡A